120e qa'ira bi moy al moy al ayman mabniyatun ala al alfaz la ala al aghrab mom la cheikh salahuddin radhiyallahu moy al ayman mabniyatun ala al alfaz la ala al aghrab al ayman ngiñi ñi giñ ci dara mabniyatun dañ ko tabax ala al alfaz ci kaddu yi la ala al aghrab way tabaxu ko ci objectif yi ci bëgg bëgg manam ci djublu way wa légui lolu moy lan lolu moy muy expliquer mu ne falaw ghitaz min insanin fa halafa annahu la yashtari lahu shay'an bi dirham fashtara lahu shay'an bi 100 dirham lam yahnas manam nit ki tay su fekkete dafa meron ci nit dafa meré nit lol mu dal giñni ki duma jëndati mom dara ci deureum dot mako jëndete ci mom deureum nak la wax après mu dem jëndé ci mom témèr lo xamné témèri deureum la boba ngiñam ni du firé ko ndax lan ndax ngiñi dañ koy tabax ci baati waye kèn du ko tabax ci lan ci li nit ki djublu ci lim doon djublu ci wax ji kèn du ko ci tabax manam mé ci baati rek lañu baye xel mo dal nit buy giñé di wax dara na xol bax limi wax parce que exactement lool dañ koy prendre rigueur ci wax jojo non lool mom moy li nga xamantene mom moy qa'ida bini والله تعالى أعلم.